La verdad que es asombroso y admirable la caradurez que tiene el ministro de venir acá a decir, a sostener un presupuesto, a sostener un presupuesto que dice que el dólar va a estar a 40 pesos en el 2019. Cuando, a ver, en el 2018 el presupuesto que, después me voy a referir, que se votó, nosotros del Frente de Izquierda lo rechazamos, muchos sectores de la oposición lo aprobaron porque, y muchas de otras leyes de ajuste y de entrega que puso este gobierno en discusión acá en este Congreso la votaron a favor y son también responsables de todo lo que sucedió hasta el día de hoy. Pero 19,30 iba a estar el dólar en el 2018. La inflación iba a ser del 15, usted ahora dice que va a ser del 42. Una mala praxis, pero un médico, ¿qué pasaría con un médico si tiene una mala praxis de estas características? Pero usted dice ahora que lo lamenta. Usted dice que lo lamenta. ¿Cómo tendría que, si tiene decoro, realmente tendría que renunciar? Verdaderamente. Porque no es que le pifiaron por un punto, por dos puntos. Sí, amagó en renunciar en un momento, pero siguieron. Pero claro, ahora nos trae el presupuesto que le escribió Lagarde en el Fondo Monetario, en la sede del Fondo Monetario Internacional, pero con la caradurez de haberle pifiado por 30 puntos a la inflación. Entonces, 35 puntos. Sí, no sabemos todavía cuánto va a terminar, ¿no? Pero justamente esas son las cosas que usted dice que lamenta. ¿Qué le decimos a las trabajadoras y a los trabajadores del Hospital Posadas con los que estuvimos ayer en la ronda que están haciendo contra los despidos y el vaciamiento del hospital público? ¿Qué le decimos? ¿Usted le va a decir que lo lamenta? Sabemos que no frecuenta los hospitales públicos, como sí frecuenta la sede del Fondo Monetario Internacional. Sabemos que no tienen ni idea lo que sucede en las escuelas de Moreno. Pero este presupuesto, ahora lo vamos a explicar, pero no solamente la caída real en el 2018, sino lo que va a ser en el 2019, no plantea solucionar ninguno de los problemas de la infraestructura escolar.